¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: «Quiten la losa». Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». Le dijo Jesús: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo, a lo alto, y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando la Cuaresma con una situación particular en el mundo. Vamos a decir un minutito algunas cosas para que tengamos siempre presente. Hay que obedecer a las autoridades civiles y tener todas las precauciones que nos han pedido, ¿verdad? Porque ellos son los responsables de la salud de las personas. Y entonces lavarse las manos, tener todos los cuidados y no salir, porque ahora se ha declarado también en México la cuarentena a partir de ayer, cuarentena ahora en México. Entonces tener todos los cuidados, salir solamente si fuera necesario para compras, médico, lo más básico, así nos enseñan ellos a hacerlo, debemos hacerlo, pero sin pánico, porque el pánico hace mucho daño y no es católico. Sin miedo, hacerlo con confianza, con alegría, llevando las indicaciones que nos piden. Y también, como nos dicen también las autoridades eclesiásticas, dedicarnos más a la oración y a la penitencia. Y yo les aconsejo a la gente que está en sus casas, que va a estar ahora en la cuarentena también, de aprovechar el núcleo familiar. Allí es la iglesia doméstica, que se puede hacer allí, desempolvar la Biblia, que está, tal vez son de los abuelos, tatarabuelos, desempolvar, tratar de conseguir alguna vida de santo por internet para que tengan para leer. Hay cosas muy lindas, música, se pueden organizar en la casa, pueden hacer un altarcito si no lo tienen, aprovechar que están adentro, vamos a hacer un altar, un lugar sagrado para juntarnos a la oración, embellecerlo. Entonces, para empezar a pedir y rezar en familia el Santo Rosario, hacer comuniones espirituales, es el deseo de recibir y decirle al Señor que venga a mi corazón. Eso que ya lo vamos a repetir después para tenerlo presente. Muchas cosas lindas se pueden hacer estando en la casa de uno. Pintar, dedicarse al jardín, tener una maceta, una planta, rezar, trabajar en lo que se pueda. Y compartir en familia también puede servir, y muchísimo, pedirse perdón mutuamente. El padre con los hijos con los papás, reconciliarse, aprovechar, hacer lo que es un capítulo de culpa que se hace en las comunidades religiosas, hacerlo en familia también. Y después rezar el rosario para reconciliarse. Es un momento muy importante porque ante estos acontecimientos hay que sacar el mayor provecho espiritual que se pueda. Bien, entonces vamos a hacer un comentario a este hermoso pasaje. Justamente, Cristo es la vida. No tenemos que tener miedo, Cristo es la vida. Y Él puede resucitar no solo un muerto, sino carne podrida. Lázaro, dice, estuvo 4 días en el sepulcro. En el sepulcro, 4 días. Por tanto, calculemos unos 2 días más, o tal vez 3, donde ha sido lo tenían los judíos para rezar, para llorar fuera. Ni bien moría, lo tenían ahí unos 2 o 3 días. Luego lo llevaban al sepulcro. Entonces dice, vamos a ir leyendo y comentando un poco. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Qué hermosa expresión. Eran amigos de Jesús. Fíjense que la Sagrada Escritura está recalcando que eran amigos de Jesús. Uno dice, pero si todos somos amigos de Jesús. Si él es amigo de todos. Es amigo de quien quiere ser amigo. Es esposo de quien quiere ser esposo. Es padre de quien quiere ser hijo. Es redimido de quien se deja redimir. O sea, así es la cosa, ¿no? Entonces, no. Uno puede ser amigo de Cristo o no. O sea, eso depende también de la actitud nuestra, porque la amistad es la relación entre dos. Cristo siempre ofrece su amistad, pero no todos se la damos. O no todos le dan de la misma manera su amistad. Algunas son condicionadas, entonces ya no es amistad. Algunas son reservadas, tampoco es amistad. Algunos solo le dan un poquito, tampoco es amistad. La amistad es el pleno compartir de todos sus bienes, buscando solo y exclusivamente el bien de la persona amada. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte. Se lo dice a los apóstoles, los está probando, así nos dicen a nosotros. Escuchemos bien lo que hace Jesús, porque esto es muy lindo, ver todo lo que hace Jesús ahora con Lázaro, con las hermanas, con la gente y sobre todo con los apóstoles, es para que aprendamos nosotros cómo trata Él a las almas. Fíjense qué lindo. No va a morir, dice Jesús. Y los apóstoles se quedan contentos. Qué bien, porque a Jesús todo le sale bien. Pero Jesús lo va a poner a prueba, porque va a jugar con el doble sentido de la muerte y de la dormición. Porque no hay una muerte que es terrena y una muerte eterna. Hay una dormición que es eterna, morir en paz, en gracia, se durmió en el Señor. Y otra dormición es cuando uno se queda dormido en la cama. Entonces juega un poco con eso para probar la fe de los apóstoles. Él le amaba mucho a Lázaro. Dice Jesús, no es para muerte, sino que será para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros sabemos cómo va a terminar el asunto, pero los que están ahí no saben. Es para gloria de Dios esa enfermedad. Bien, como también el virus que tenemos, para gloria de Dios. Bien, tratemos de hacer un paralelismo. Es para gloria de Dios. No morirán. Si no quieren, no morirá nadie. Entendamos la muerte eterna, entendamos el pecado mortal. Si uno no quiere, no muere, eso seguro. Y después no muere tampoco si es voluntad de Dios, nadie físicamente tampoco, si se lo pedimos. Que por otra parte están pidiendo ya muchos presidentes, que una cosa linda, están pidiendo que recemos. Los políticos, wow, se ve muchos, ¿eh? Ahí anda circulando un video donde muestra cómo muchos presidentes de distintos países han pedido que recemos, han decretado oración, un poco lo que hizo el rey de Nínive cuando hizo hacer penitencia, cuando Jonás predicó, él pidió que todos se pusieran a rezar, se echaran ceniza. Bueno, eso está pasando. Así que Dios está, yo creo que puede haber una reacción hermosa. Va a venir problemas muy difíciles, porque detrás de esto van a venir problemas muy difíciles. Pobreza y un montón de cosas. Pero también va a haber una gran conversión. Y la pobreza no le ha hecho mal nunca a nadie, sino que le hace bien. Y miremos cómo Dios ha vivido cuando se encarnó. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, dice el texto. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Miren cómo primero San Juan dice, le amaba mucho, sin embargo se detuvo 2 días. Es decir, no es un amor sensible que hace locuras por el otro. Es un amor verdadero, un amor espiritual. Él va a permitir que muera Lázaro. Él va a permitir que muera, pero para una mayor gloria de Dios, de mismo Lázaro y de la gente. Se detiene voluntariamente 2 días más. Después dijo, 2 días más significa que ya Habían pasado 2 días. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Habían ya pasado 4 días y son 2 días más o menos hasta que llega de vuelta a Judea, son 6. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús le contestó, ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, así le decimos a los médicos y a los sacerdotes que están asistiendo a los enfermitos. ¿Te vas a morir? ¿Acaso tienen que responder los médicos y los sacerdotes, obispos que están atendiendo a los enfermitos? ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza. El que va al pecado mortal va a tropezar. Yo le digo a los médicos que vivan en gracia, que reconozcan a Dios, que se confiesen primero. Y las cosas las van a hacer muy bien y van a caminar en la luz. Una conversión. También aprovechar a los sacerdotes si los ven por ahí de confesarse. Luego dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido. Pero yo voy ahora a despertar, porque eso no es una muerte. Fíjense que se habla de la dormición. Y algunos decían, ¿se durmió o se murió? Y el Papa Juan Pablo II aclaró lo que siempre la Iglesia ha enseñado, ¿no? Aclara él, el Papa Juan Pablo II, justo ese tema, diciendo, no, en la antigüedad se hablaba de dormición cuando uno moría en gracia, como San Esteban, que se durmió en el Señor. Pablo aprobaba su muerte, se durmió en el Señor. Cristo dormido en la cruz, siempre se habló así, porque muere en gracia, en paz, es como una dormición. Entonces, si uno moría en paz, en la catacumba se ponía, se durmió en el Señor, porque muere con paz, con gozo, en gracia de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, se ha dormido, es decir, murió en gracia, murió en paz. Pero yo voy a despertarte, fíjense qué interesante, ahora sí está hablando de la muerte. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, significa que va a sanar. No entendían el lenguaje de Jesús. Jesús hablaba de la muerte, dice San Juan. Pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Primero les dijo que no iba a morir. No iba a morir eternamente. Y además él sabía que lo iba a resucitar. Y acá le dice claramente, Lázaro ha muerto. Fíjense cómo los prueba los apóstoles. Los apóstoles podrían haber dicho, a ver, dijo que no iba a morir, ahora murió. Cristo nunca falla. A veces parece que hay cosas que no son como nosotros las entendemos. Dios siempre cumple lo que dice. Dios no se equivoca. Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir. Estaban convencidos de que si Jesús iban a morir. Convencidos. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como unos 2 kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y era verdad. Era verdad. Probablemente sí, Jesús. De una otra manera va a resucitar. No solo en la vida eterna, sino que lo va a resucitar ahora. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá lo que pidas. Parece que Marta tiene esperanza de que Jesús va a resucitar, pero tiene como miedo de decirlo abiertamente. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Ahora vamos a ver cómo Jesús necesita un acto de fe, si no, no va a ser milagro. Se lo va a pedir a las 2 hermanas. Le va a preguntar Jesús. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Ella puede pensar en la vida eterna, ahora físicamente, en este tiempo, temporalmente. Marta respondió, ya sé que resucitará. Después, Jesús va a probar entonces a su hermana. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, yo sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Tú crees esto? ¿Ven cómo necesita el acto de fe para realizar un milagro? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a decirle a su hermana, el Señor te llama. Su hermana salió corriendo, Marta, la contemplativa, y se puso a los pies de Jesús, que todavía no había, estaba en el mismo lugar, y le dice exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se ve que lo hablaban entre Marta y María. Jesús, al ver llorar y llorando a los judíos que le acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo. La compasión de Jesús por la debilidad, la miseria del hombre. Y pregunta, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Le muestran un sepulcro sellado por una losa. Y Jesús se pone a llorar. Y dicen todo, ¿cuánto le amaba? Nos preguntamos si lloraba por Lázaro. Y respondemos que no, porque sabía lo que iba a hacer. Y dijo, esto será para gloria de Dios. No lloraba porque murió Lázaro. Lloraba porque se compadecía de todos los que estaban allí, las mujeres, porque dice, viendo llorar a las mujeres y a los judíos que estaban ahí, él lloró también, porque vio la miseria de los hombres, la miseria a dónde conduce el pecado, el hombre que está debilitado por el pecado, las consecuencias del pecado, que es la muerte, y sobre todo veía el pecado, que es la muerte definitiva. Todo eso lo hizo llorar a Jesús, no Lázaro que ya no estaba. Porque él lo estaba por resucitar. No podía, decían algunos, abrir los ojos al ciego de nacimiento y hacer que Lázaro no muriera. Sí podía, pero no quiso, porque tenía cosas mejores. Pero siempre aparecen las críticas de todo lo que hace el Señor. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. ¿Cómo? Primero creía, sí, creo que tú eres la resurrección, la vida. ¿Y cómo lo va a resucitar si no saca la losa? Entonces, parece como que sí y parece como que no. Es una fe todavía dubitativa. Señor, ya huele mal, está podrido en definitiva, ¿no? Ya no es un... Bueno, el cadáver ya está descomponiéndose siempre, pero esto es más que un cadáver. Ya había una descomposición de 6 días. La descomposición empieza a los 3 días. Y rápido, en un día más, en 4 días, ya huele muy mal. 5, 6 días. Señor, ya huele mal porque lleva 4 días en el sepulcro. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Estaba lleno de judíos, estaban los apóstoles, sabían que lo iban a matar a Jesús. Jesús dice, gracias, Padre, porque me has escuchado. Y no pasó nada. Miren cómo prueban los apóstoles, no pasó nada. Todavía no pasó nada, solo se siente mal olor que sale del sepulcro. Fíjense cómo Jesús prueba a sus apóstoles. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, dice Jesús. Lo mal que se habrán sentido allí sus discípulos. Pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Por eso lo digo, Señor. Padre mío. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Qué hermoso grito. Él gritó en algunas otras oportunidades. Una vez gritó en el templo diciendo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Gritó fuerte. Dice la Escritura. Otra vez gritó en la cruz, después va a gritar en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eli, Eli, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dando un fuerte grito, expiró. Es la voz, es el verbo que habla. Y salió el muerto. Fíjense que dice, salió el muerto. No dijo salió vivo, salió el muerto. Por lo cual estamos viendo algo extraño, misterioso, porque hay más que la resurrección del muerto, que ahora lo vamos a explicar. Salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, como hizo para salir, y la cara envuelta en un sudario. Sale como una momia incluso la cara. ¿Cómo supo la salida? ¿Cómo acertó la puerta? ¿Cómo caminó si está atado como momia? ¿Y cómo es que dice salió el muerto? Porque es todo milagroso. Se levantó milagrosamente, salió del sepulcro milagrosamente, no por propia voluntad, porque nadie se da la vida a sí mismo. Está hablando de que Cristo va a resucitarnos el último día, incluso el cuerpo, la resurrección de los cuerpos, porque el alma no muere nunca. Cuando hablamos de resurrección siempre es el cuerpo. Nos está hablando que va a ser algo misterioso, algo fabuloso, algo fuera de lo natural. El hombre no lo va a poder hacer a eso. Lo hace todo él. Es una resurrección que incluye todo misterio. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. ¿Ven? Ahora hay que desatarlo para que pueda andar. Pero salió antes porque no podía andar y salió igual. Ahora desátenlo para que pueda andar. Ahora sí va a caminar por propia cuenta, porque ya volvió a la vida. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Qué lindo pasaje, ahora en momentos tan difíciles, ¿verdad?, en que estamos viviendo. Es muy importante que nosotros pongamos nuestro corazón en la vida. Dios se ha manifestado como la vida. Él es la vida que ha dado la vida por nosotros. Es importante entender que no vamos a morir como el mundo pagano o ateo creen, que es una oscuridad y se terminó todo. Eso no es así. Los animalitos no tienen la vida eterna, el ser humano sí, porque ellos no tienen esperanza y no tienen alma espiritual, no se prolongan, pero ellos no lo necesitan porque no miran para el futuro, no se proyectan, ellos no, están hechos distintos que el ser humano. Nosotros tenemos inteligencia y voluntad, tenemos potencias espirituales, tenemos un alma espiritual y estamos llamados a prolongar la vida. Es decir, que nosotros en lo que vamos a hacer va a ser una forma distinta de vivir. Así como cuando estamos en la pancita de nuestra mamá, tenemos una forma distinta de vivir. Estamos como aprisionados, pero una forma distinta de una dependencia total de la mamá, una forma distinta de alimentarse, de ser, incluso no se puede ver, hay oscuridad, y, en fin. Y cuando uno sale del seno de la mamá ya tiene otra forma de vida. Y así cuando sale de este mundo habrá otra forma de vivir, pero la vida se prolonga. Entonces es muy importante que sepamos eso. Los santos deseaban el momento de la muerte para encontrarse con quien le ha amado, le ha creado y le ha prodigado todos los bienes. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia que podamos esperar de Jesús esa vida que no termina y que sepamos encontrar nosotros la vida en nosotros, que no muramos por el pecado, que sepamos vivir físicamente el tiempo que Dios nos conceda para glorificarle a Él y para santificar nuestras almas. Que así sea.